En un camino tan oscuro ni soñando pararé. Por una vez siento que hoy vamos unidos de verdad. En una cápsula que viaja a su propia velocidad. ¿Y si reímos esta fiesta? Abandonemos la solemnidad. Si nos subimos a este tren, para reír y no para llorar. Diversas formas y ya sé que el pasatiempo es algo viejo, pero igual lo propondré. En el momento de viajar, aburrirse es muy normal, pero alguien siempre tiene un juego o algo tonto que contar. Creo que ninguno sabe bien lo que la suerte nos deparará. Creo que todos sienten que para reír hay que saber llorar. El destino.